de mañana, 24 de octubre. Entrada completamente gratuita. Estamos ubicados acá en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, justo en una carpa blanca que van a ver ubicada sobre la carrera séptima. ¿Qué van a encontrar acá? Unas propuestas de cada uno de nuestros participantes, de Cameron, Viajes del Corte Inglés, Termales del Otoño y Viajes Falabella, donde les van a ofrecer una gran oportunidad para que usted se vaya a ese viaje, sus sueños, a muy buenos precios, en pareja, con amigos, solo, con familia, con quien usted quiera. Porque yo creo que si hay algo en la vida que todos debemos hacer es viajar, y qué mejor que aprovechar estas oportunidades. Aprovechen esta Feria del Turismo W. Además, les comparto que el departamento invitado es el Atlántico y su capital, por supuesto, Barranquilla, un departamento que nos ha sorprendido durante este año con toda su evolución, su desarrollo. Es un departamento que de verdad nos deja mucho de qué sentirnos orgullosos, y entre eso les quiero compartir la Ruta del Girasol. Esta es una ruta que se llena de amarillo, está este departamento, y en el mes de diciembre serán 3 los municipios que tendrán la exposición de esta planta en sus campos simultáneamente, con fines productivos, ecoturísticos. Esta es una estrategia que pretende, que lo que pretende es que el campesino siga produciendo y que embellezca el paisaje y brinde un atractivo turístico para los visitantes, junto a zonas gastronómicas, por supuesto, artesanías, floristerías. Así que invitados todos a visitar el departamento del Atlántico y a visitar nuestra Feria del Turismo W, que se cierra mañana. Aproveche todavía este tiempo, véngase para acá, acá mismo en Hacienda Santa Bárbara puede almorzar y puede compartir con toda esta gente que lo va a guiar para que usted tenga esas vacaciones de ensueño. Natalia, cuéntenos usted cómo va en Unicentro. Bueno, Diana, pues le cuento que a esta hora me encuentro con Rubén Salazar, él es representante de TV Novedades. Rubén, bienvenido a la W Radio, y por favor cuéntenos, TV Novedades, ¿cómo se está integrando, cómo se está uniendo a esta Uniferia de Unicentro? Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues TV Novedades, como ya todos saben, es una marca, es una franquicia que se ha desplazado muy bien a nivel nacional y a nivel internacional, y como también locatario del centro comercial, no podríamos faltar en la Uniferia, porque es una Uniferia que siempre se maneja año tras año y le da la oportunidad a los clientes de poder tener esa visualización correcta de todos los productos, excelentes promociones, excelentes descuentos, y de verdad que estamos muy contentos de estar aquí, sí. Bueno, pero antojemos a los oyentes, ¿cuáles son algunos de los descuentos que pueden encontrar en el stand de TV Novedades aquí en la Uniferia de Unicentro? Pues mira, manejamos una gama muy extensa de descuentos, sí, manejamos gamas como por ejemplo artículos del hogar, artículos de belleza para la mujer de hoy en día, manejamos también artículos para los niños, ya que se está acercando la Navidad como tal, pues los niños están muy interesados en nuestros productos, porque son productos que son únicos en TV Novedades, únicos en Colombia, solamente los promocionamos y pues aquí los traemos para todos los locatarios y los clientes. Y manejamos también descuentos muy significativos, por ejemplo, manejamos descuentos del 50%, del 40%, del 30%, todos los productos tienen descuento como por mínimo un 20% o un 15% de descuento. Bueno, así que la invitación que les estamos haciendo a todos es que se acerquen aquí a Unicentro, visiten la Uniferia, esta vez el stand de TV Novedades. Muchísimas gracias a Rubén Salazar, representante de TV Novedades, aquí en el Centro Comercial Unicentro en la ciudad de Bogotá. Ven hoy a la Feria de Turismo W en Hacienda Santa Bárbara, con el apoyo de Olímpica, donde encontrarás las mejores promociones de Viajes El Corte Inglés para Europa y el Medio Oriente, Viajes Falabella a Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Ciudad de Panamá, Circuitos Europa, Punta Cana, Santo Domingo, Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya. También encontrarás espectaculares planes de cabañas y hotel, disfrutando de las propiedades del agua curativa de Termales El Otoño, y descuentos de feria en hoteles de Cameron, con todo incluido por Amazon, Caribe, San Andrés y muchos destinos más. Feria de Turismo W. Ven y conoce todos los sitios turísticos que tiene nuestro departamento invitado, Atlántico, y su capital, Barranquilla. Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico. En tu éxito con Expo Vinos, el momento que quieras, vuélvelo tu favorito. Lleva 3, paga 2 en referencias seleccionadas de vinos. Puedes elegir entre más de 800 referencias y combinarlas como quieras. Vive esta experiencia del 21 al 31 de octubre. ¿Qué esperas? Prohíbas el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Entendemos la innovación como ideas, metodologías o casos de éxito disyuntivos que ofrecen soluciones empresariales. Por esto, W Radio y Exposible con subsidio invitan al foro W Exposible, ideas que conectan proyectos. Próximo martes 26 de octubre a las 10 a.m. por todas las plataformas digitales de W Radio. Modera Rosario Gómez. Aguardiente Néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Aguardiente Néctar te informa la hora en la W. 12 del mediodía, 42 minutos. Somos baile, somos aguardiente néctar, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios. En 2021, vamos pa'lante. Con su ayuda, los estudiantes más pilos de escasos recursos no tendrán que interrumpir su carrera por falta de recursos. Que la educación no se detenga. Haga su aporte en www.vamospalante.com.co o en wradio.com.co con el apoyo de Supertiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Un camino para resolver las necesidades de nuestros oyentes. Esta noticia les puede alegrar los corazones a estos 6 jóvenes que quieren viajar a la NASA. Usted también puede hacer parte de la solución. Les estaríamos entregando los boletos aéreos ida y regreso desde Bogotá hasta Houston. Soluciones W Radio, @caracol.com.co. Muy, muy agradecidos con ustedes, con Natalia, con todo el equipo de la W. Ayudemos a solucionar W Radio en la piel de sus oyentes. En tu éxito con Expo Vinos, el momento que quieras, vuélvelo tu favorito. Lleva 3, paga 2 en referencias seleccionadas de vinos. Puedes elegir entre más de 800 referencias y combinarlas como quieras. Vive esta experiencia del 21 al 31 de octubre. ¿Qué esperas? Prohíbas el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Credicorp Capital te invita a participar en el concurso Legado del Arte. Últimos días de inscripción en wradio.com.co. Credicorp Capital te informa la hora en la W. Las 12:44. Credicorp Capital, expertos en asesoría financiera e inversiones a nivel global, y la W Radio te invitan a participar en el concurso Legado del Arte, bajo la tutoría de la galería Aurora Espacios Conscientes. Ya llevamos más de 100 artistas inscritos. ¿Qué esperas para participar? Últimos días de inscripción. Entra ya a wradio.com.co y da clic en el banner del concurso Legado del Arte. Cierre de inscripciones el 31 de octubre. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. W Radio. Sábado 12:45 de la tarde, continuamos transmitiendo en directo desde el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara en nuestra Feria de Turismo W, que termina el día de mañana. Esta información es para todos los viajeros, para todos aquellos que quieren conocer cualquier destino nacional, internacional, a muy buenos precios. Pues aproveche, porque acaba de encontrar 4 aliados W que les van a ofrecer diferentes alternativas. Está de Cameron, Viajes El Corte Inglés, Termales El Otoño y Viajes Falabella, cada uno con una propuesta diferente para que usted se anticipe a esta fecha de vacaciones y pueda tal vez coordinar un crucero, un circuito por Europa, ir a Panamá, ir a San Andrés, a muy buenos precios en compañía de quien quiera o tal vez solo, porque hay de verdad muy buenos planes. Así que no se pierdan la oportunidad, porque de verdad que acá todos quieren que ustedes viajen. Yo creo que ya venimos de una época donde dejamos de viajar, estuvimos mucho tiempo guardados, como dicen, y pues qué mejor que aprovechar una oportunidad como estas y viajar a muy buenos precios visitando nuestra feria de turismo. La entrada es completamente gratuita. Acá en el centro comercial puede parquear sin problema, puede almorzar, tomarse un café, pasar una tarde deliciosa y sobre todo pues aprovechar esta feria de turismo que se acaba mañana a las 8 de la noche. 12 del mediodía, 46 minutos. Bueno, la W Radio se despide desde el Centro Comercial Unicentro, pero recuerde que les estamos haciendo la invitación para que se unan a la Uniferia 2021, que cuenta con la presencia de productos en diferentes categorías. Eso está increíble, como vestuario, calzado, marroquinería, accesorios, joyería, hogar, cuidado personal, bienestar, dermocosmética, medicamentos, financieras, turismo, colchones, muchísimas cosas que ustedes van a encontrar aquí. Además, porque lo mejor es que están ofertando lo mejor de sus inventarios y con excelentes descuentos durante los 18 días de este evento. Recuerden que va hasta el 31 de octubre. Adicionalmente, cuenta con una parte del proceso de fidelización de clientes de Unicentro Bogotá, porque usted puede ser uno de los ganadores de 15 millones en premios para los visitantes que registren sus facturas de compra en las marcas participantes de la Uniferia a través del programa de fidelización Más Puntos. Además, también pueden obtener beneficios como, por ejemplo, horas de parqueadero gratis, duplicación y triplicación y acumulación de puntos y paquete de puntos de bienvenida adicionales también para los clientes nuevos. Así que la Uniferia en este mes de octubre es un carnaval de descuentos. Recuerde, aquí en Unicentro, en la ciudad de Bogotá. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Juan Bayona, la Sonora Ponceña, una de esas mujeres que son fuente de inspiración, templanza, entrega su vida a un pueblo, heroína de la libertad. Y María Luisa con Ismael Rivera, una mujer que traiciona a su pareja, él simplemente quiere que ella pague por esa traición, por su olvido. Escuchan W Radio, con nombres. Llegó la revolución, sufrieron los campesinos, pero llegó una mujer a guiarles el camino. Juana Bayona, mujer de inspiración, de alma limpia y clara, de buenos sentimientos, quien te recordara, sus manos ensangrentaban, sacrificaba su alma. De un tiro cayó abatida, moría por noble causa. Estarás en la memoria de todos los campesinos. Negra y triste fue tu vida, marchito fue tu destino. Pero ya todo acabó, tu nombre pasó a la historia. Tumbaste la tiranía, has logrado tu victoria. ¡Fuera! No perdona. Dicen que un mulato malo le destrozó